satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Ángel de alas rotas, de ojos tristes que me miran sin saber si habrá un mañana para poder caminar. Tantos días perdidos, tantos sueños por venir, frágil como una promesa que no se puede cumplir. Háblame de esperanza, de caminos que empiezan para nunca acabar, de las noches tan largas, de tu luz sobre la oscuridad. Abre los ojos del alma, los que hacen sentir la luz que ilumina el camino a seguir. Bueno, pues muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo con una siguiente edición de este especial Quédate en Casa. Y hoy he empezado, como el tema que vamos a tratar es la solidaridad, con este tema llamado Ojos del Alma, los Ojos del Alma, perdón, del grupo Arcania. Un grupo que ha desaparecido, pero por ahí andan grabando cosillas, haciendo cosillas aparte, han desaparecido de lo que es la escena. Grupo que, por cierto, les tengo muchísimo cariño. Además de este tema, hicieron el tema de cabecera de Salsa Roxa también. Bueno, les cogí, les pedí el tema de cabecera y me lo permitieron, ese Rosa sin Espinas. Bueno, pero lo importante de este tema, que es lo que quiero contar sobre todo de este tema, lo hicieron hace ya unos cuantos años, dentro de su disco La Bestia Dormida, en 2012, y donaron todo lo que salga de esta canción, los royalties de esta canción, se lo han donado a estos, ¿cómo se llama?, a la Fundación Teodora, una fundación que se dedica a ir a ver por los hospitales con payasos, con magos y demás, aparte de otras muchas cosas, para entretener a los críos. Es una asociación muy solidaria con estas cosas. Y bueno, para no enrollarme más, que me estoy enrollando un poco de más, lo primero decir buenas tardes, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, Berni, buenas tardes a todos los que están conectados, como siempre, los jueves, en este Entrenando Mentes, en este programa especial de los jueves, pero que cada día hay un programa específico, y si entráis en las redes de Revirradio.es, pues Bernie lo ha dejado subido, qué programa tenemos cada día a partir de las 7 de la tarde y hasta las 8. Y en este Entrenando Mentes, Bernie, muchísimas gracias por haber puesto este tema, porque hoy vamos de eso, hoy vamos todos de eso, y espero que sigamos yendo todos de eso, desde aquí, ahora y para siempre, ¿no? Que es de el tema solidario, ¿no? Es lo que hace el tema de ayuda, el tema solidario, y sobre todo en el trasfondo de todo eso, al final lo que hay es amor, ¿no? Y lo que espero es que por lo menos todas las personas que se asocian a esta emisora, que es una asociación cultural, que mucha gente no sabe que somos asociación cultural, pues que todos entremos en esa tribu, o en ese movimiento, ¿no?, de ayuda y de entregarnos y compartir y ayudar en lo que podamos a los demás, y más en estos días, ¿no? Pero bueno, tenemos a Chema muy callado, pero vamos, que le queda exactamente 30 segundos, cuando le dé entrada no va a parar. De hecho, le vamos a tener que parar a las 8 de la tarde y decir, hey, Chema, que nos tenemos que ir. Y es que si hablamos de tema solidario, tenemos que hablar del mundo de la hotelería, como estamos viendo, muchos hoteles, ¿no?, que están cediendo o reconvirtiendo sus espacios en hospitales, ¿no?, en lugares donde atender, ¿no?, a personas infectadas por el coronavirus. Pero tenemos que hablar, por supuesto, de un área o sector que siempre ha sido solidario, que es el mundo de la gastronomía y de la hostelería, ¿no? Y en este caso, más específicamente, el mundo de la gastronomía. Estamos viendo en estos días que hay, por supuesto, programas o espacios desde casa de entretenimiento de los principales chefs y no tan conocidos chefs vamos, de toda España. Pero eso, ahí no voy, ¿no? O sea, una cosa es entretenimiento, sino que voy a lo que es la parte de verdad solidaria que tiene el mundo de la gastronomía. Pero para ello, qué mejor que Chema de Isidro, que además muchos le llaman el chef solidario. Y Chema de Isidro, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Déjame Chema. empezarlo. Ya Es por que es fin te verdad, dejamos es hablar. verdad. Yo sé que te llaman chef solidario. Y tiene todo un sentido, ¿no?, que te llamen chef solidario, porque aparte de, bueno, de tener una ONG, de ser presidente de una ONG como Gastronomía Solidaria, que vamos a hablar de ello, pues también tu día a día, tu trabajo habitual, también está relacionado con el mundo de la ayuda, ¿no?, y de la cooperación. ¿No es así, Chema? Te pregunto Sí, así, aunque te voy a pues presentar ahora muy bien también, ¿eh?, en un minutito, pero bueno. bueno, ¿Qué tal que te sí. llamen chef solidario en este, y aún todavía más ahora, claro? Bueno, pues hombre, a mí con todas las cosas que me han llamado es la hostia, ¿sabes? Que me llamen chef solidario. Pero Hombre, nada, bueno, al muy bonito final en comparación es con otras cosas, bonito, es claro. bonito, es bonito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, pues yo creo que por circunstancias de la vida, ¿no? Pues al final cada uno pues encaja, ¿no? En un sitio, ¿no? Y entonces al final yo hace ya 12 años o por ahí empecé con el tema solidario, pues ayudando a chavales a salir de bandas y etcétera, de la ruina y bueno, y al final pues por circunstancias de la vida, yo qué sé, pues como por ejemplo la crisis que ha pasado ahora, pues me toca hacer otras cosas, ¿no? Pero al final yo creo que todo el mundo pues encaja en donde tiene que encajar, ¿no? Pues yo encajaba aquí y la verdad que me siento un privilegiado, ¿eh? Porque lo pasan mal porque oyes y escuchas mucha ruina, pero también ves cosas muy bonitas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues todo el mundo solidario, ¿no? De todas las empresas que se están volcando para ayudar, etcétera. Entonces tiene siempre su lado bueno y su lado malo, pero bueno, pues yo siempre digo que, pues, que me ha tocado, ¿no? Ya está. Pues si me permites, Chema, unas pinceladitas, porque sé que a ti no te gusta mucho esto de que den unas pinceladitas acerca de tu vida, pero yo me gustaría, ¿no? Y me gustaría también para que las personas que en este momento, por ejemplo, no solo nos están escuchando a través de revirradio.es, sino también a través de Instagram, pues que también tengan un poco de referencia, ¿no?, de Chema de Isidro, qué es lo que está haciendo ahora mismo también en el entorno de cooperación, ¿no? Y de dónde viene un poco, ¿no? Porque es un chef, sí, es un chef, es chef. Cocinero, cocinero. Y cocinero, como él dice, porque no le gusta que le llamen chef, pero bueno, solo contaros un poco que se formó en la Escuela Superior de Hostelería y de Turismo de Madrid y bueno, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional, ¿no? Y hablamos ya más de 32 años. Que a él no sé si le gusta que diga esto de más de 32 años, porque claro, la gente luego echa cuenta y dice, entonces, ¿cuántos tiene? Pero bueno, esto de menos, vamos. Pero más de 32 años dedicados al mundo de la Pero gastronomía, eso es ¿no? porque tiene 33 y medio. Efectivamente, Yo también. nací con un Porque tazo en la mano. nació con una, vamos, con unas, no sé, con una sartén Con la debajo paleta. del brazo, ¿no? Y desde hace más, bueno, más de 6 años, ¿no?, pues emprendió también un nuevo camino. Basado también en el mundo de la enseñanza y de la gastronomía, ¿no? Y lo que hizo, pues, en primer lugar fue abrir su propia escuela, ¿no?, para impartir cursos a toda aquella persona que bueno, pues que esté interesada en el mundo de la cocina y sin necesidad de ser un gran cocinero. Y sino, bueno, pues querer simplemente sorprender, ¿no?, a propios y ajenos. Pero ahí es donde él decide entrar en el mundo de la gastronomía de otra manera y crear una ONG que se llama gastronomía solidaria y que al final está dedicada a lo que es la formación en hostelería e inserción en el mercado laboral a colectivos de alto riesgo de exclusión social. Y cuéntame un poquito, Chema, cuéntanos un poco. Realmente la he definido por así, por encima, gastronomía solidaria, pero cuéntanos realmente cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la labor y por qué creaste gastronomía solidaria, ¿no? Bueno, a ver, os cuento, ¿eh? Yo llevo como 12 años, ¿no? Trabajando con estos colectivos, con otra ONG, con otras fundaciones. Entonces yo, lo que nos dimos cuenta es que había chavales y, bueno, colectivos que todavía se quedaban fuera de, bueno, pues de esos programas de inserción, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues llegaba Ayuntamiento de Madrid o Comunidad de Madrid y decía, bueno, pues hemos hecho unos cursos de cocina para integrar a chavales de, yo qué sé, de 20 años a 30 años con papeles y tal. Entonces llegaba uno de 19 y le tenías que decir que no podía entrar porque tenía 19 años o porque no tenía papeles. Entonces, después de todos esos años, viendo que había gente, que yo siempre les digo, ¿no?, que están excluidos de la inserción, ¿no? Son los que nadie quiere, ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos como el coche escoba, ¿no?, de todos estos niños. Entonces, yo creo que Gastronomía Solidaria salió de un mosqueo, ¿no? Me empezaba a ir de rabia y digo, ¿pero cómo vamos a dejar a este chaval fuera, ¿no? Y se quedaba fuera. Entonces yo dije, joder, no, esto no, ¿no? Entonces creamos Gastronomía Solidaria para eso, ¿no? Para todos esos chavales que se quedaban fuera, ¿no? Porque no tenían papeles, porque, o sea, nosotros es que no pedimos nada, ni papeles ni nada, nosotros solo pedimos ganar. Y entonces nació de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y una cosa que me mola a mí mucho, solo pedís ganas, pero luego después cuando ellos llegan a formar parte de esos cursos de formación, ¿no? De esa formación de a nivel de pinches, ¿no? De pinches de cocina, que es lo que formáis a estos chicos, al final no solamente es formar a ese nivel, sino también es formar a nivel de habilidades sociales e integración, inclusión real y verdadera, ¿no? Porque no se trata solamente de enseñarles por así decirlo, a hacer una labor a nivel profesional, sino que también, yo es que lo he visto, entonces vais más allá, es decir, les acompañáis en la integración en la sociedad a la que han aterrizado, que es esta. Sí. Y darles una oportunidad de una nueva vida integrándose realmente en la sociedad en la que están en este momento, ¿no? Eso es mucho también, es complejo también, ¿no? Porque provienen de diferentes realidades, ¿no?, sociales, desde gente, o sea, chicos que provienen del mundo de las pateras, como decías, o de venir de agarrados a los bajos de un camión, por así decirlo, a chicos o chicas que vienen de barrios muy, ¿no?, con muchísimo, o de familias desestructuradas o con muchísimos problemas, o también incluso algunos que provienen de un mundo de las bandas, ¿no? Sí, bueno, mira, yo, para que te hagas una idea y que te puedo contar cómo trabajamos con ellos, a ver, para que te hagas una idea, o sea, la Nochebuena está, todos esos niños, las hemos pasado juntos, ¿no? Yo con mi familia y con todos los niños, ¿no? O sea, al final lo que sé, yo creo que llegamos a ser una gran familia, ¿no? Somos la familia de la raspa, ¿no? Entonces, una gran familia y una gran acogida también. Sí, bueno. Se trata de acoger, me refiero, no porque sea... Claro. Me refiero a una gran acogida, no me refiero económicamente, hablo gran acogida en el sentido de corazón, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros cuando hablamos de los niños con los que trabajan, le llamamos nuestros niños, ¿no? Oye, pues este es uno de mis niños, entonces, claro, les ofrecemos... Primero oportunidades, ¿no? Que nadie le da una oportunidad, que es jodido, ¿eh? Que estés en un mundo ahí, que nadie te haya dado una oportunidad. Luego les ofrecemos una, pues creer en ellos, ¿no? Que son niños que están marcados, ¿no? Que por delinquido, porque están en una banda, porque es, yo qué sé, que tenemos de todo. Tenemos desde gente con tendencias neonazi, niños y niñas suicidas. Yo que sé, que te puedo contar de todo, ¿no? De todo lo que... Gente que ha hecho o ha cometido algún asesinato, incluso en su país, ¿no? De dónde vienen y tal. O sea, que te puedo contar mil historias. Pero bueno, pero al final, pues sí es... Mira, yo creo en ti y venga, vamos a trabajar, ¿no? Tú tienes ganas, venga, pues vamos para adelante. Chema, ¿y qué sucede? A ver, habéis tenido que cerrar como todos, estamos confinados. Área físicamente, no, me refiero físicamente. Físicamente habéis tenido que cerrar el lugar en el cual tenían, ¿no? Tenían ese espacio, ¿no? Al menos un techo durante unas horas, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Porque a muchos de ellos ni siquiera tienen techo, están en la calle, ¿no? El resto del tiempo que no están recibiendo formación por parte de Gastronomía Solidaria y acogida por parte de Gastronomía Solidaria. En estos momentos que están cerradas las puertas de Gastronomía Solidaria y que todos estamos confinados y que ellos están fuera, ¿qué pasa con estos chicos y con estas chicas? ¿Qué sucede? ¿Dónde están? ¿Son conscientes de lo que está sucediendo en este momento? Pues mira, hay una cosa curiosa que yo siempre. Chema, un momento, te voy a interrumpir un momentito. Debes estar apoyándote en el teclado, Sí. sí, del ordenador, y Sí. entonces suena el Sí. clac, clic, Ya, clic, ya. clic. Bueno, Perdona. pues decirte, a ver, todos los niños nuestros, todos están bajo techo, ¿no? Los que no están en familias están en casas de acogida, están en IFEMA, tenemos alguno también. Y O sea, que decirte que. ya no hay No, ninguno, no. ninguna que esté en la calle. Nadie, nadie, nadie. Hoy en día nadie está en la calle porque, bueno, Vale. nos hemos preocupado de ponerle, ¿no? Donde se merecían, ¿no? Bueno, o donde necesitaban estar. Y hay una cosa, fíjate que. Perdona que te interrumpa otra vez, pero cuando tú los acoges, algunos de ellos sí están en la calle. Sí, claro, están en situación de calle. O sea que Sí. vosotros también, a través de las opciones que hay, ¿no? O sea, les ayudáis, ¿no? A que les puedan acoger, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Entonces, a ver, nosotros fíjate, desde la problemática que tienen, que te llega un chaval que no tiene papeles, que no tiene casa, que no tiene nada, entonces, desde ahí, pues es un punto de partida que parte de cero, entonces empiezas a intentar ayudar al chaval como sea, ¿no? Pues venga, vamos a intentar, yo sé que te hagan una oferta de trabajo, si tienes permiso de residencia, vamos a meterte una oferta de trabajo para que te den permiso de trabajo. Oye, que estás en la calle, venga, vamos a intentar meterte en cualquier, yo qué sé, en albergue o en algún recurso. O algo, claro, son chavales que parten de cero, ¿no? Pero lo que te ¿Y quería. ahora qué sucede? Porque Ahora. son chicos de que de por sí ya tienen miedo, lógicamente, vienen con un miedo, ¿no? De con lo que se encuentran, con lo que están viviendo, con experiencias que incluso se han podido convertir de forma, o sea, han podido vivir de forma muy traumática hasta llegar a España. ¿Y ahora cómo viven? O sea, ¿son conscientes? Estos están mejor. A ver, mira. Han tenido tanta mierda en su vida que para estos esto es un paseo, ¿eh? O sea, no son, o sea, no, o sea, para ellos esto es una anécdota, ¿eh? O sea, son niños que, yo qué sé, que llevan 8 años por ahí buscándose la vida por Europa, ¿no? Robando, delinquiendo, Sí, que en teniendo sus, pa y que en todo. sus países nunca hay ni incluso algunos que ni siquiera sobrepasan o superan los 5 años de edad, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Claro, entonces para ellos esto es un paseíto, entonces se buscan la vida o está no sé qué, muchos tenemos en pisos de ocupas, ¿sabes? Y nada, entonces esto es un paseo para ellos. O sea, te digo que esa no son, o sea, sí son conscientes de lo que está pasando, Pero pero mira. les parece que nosotros estemos tan asustados, les parecerá sorprendente, ¿no? Cuando ellos ese tipo de miedo, como tú dices, ha sido con el que han nacido, ¿no? Con el que han tenido que convivir o lidiar o aprender, ¿no? En Mira, su yo vida. lo que veo más bonito es que se pongan, ¿no? Dicen ahí en acento, ¿no? O sea, todos los marroquíes, ¿no? Que son la mayoría que los que no tienen papeles. Chima, yo quiero ayudar. Yo decía, pero tío, o sea, tú fíjate lo bonito que es, Qué bonito. sí, que una ciudad que les ha negado papeles, que les ha negado, ¿no? Pues una oportunidad, que ellos se pongan al servicio, ¿no? De la ciudad que les ha negado la oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros casi todos los, bueno, todos, creo, todos los niños están apuntados en nuestro formulario que tenemos en la ONG de voluntariado, están todos apuntados. O sea, es que tú fíjate qué cosa más chula, ¿no? Que chavales Que marcados es y el tal. agradecimiento, ¿no? Lo que es el agradecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que es una lección, ¿no? Que nos dan ellos a nosotros, ¿no? De fíjate que os habéis portado, os estáis portando mal conmigo, ¿no? O no me estáis dando una oportunidad, pero yo quiero ayudar, ¿no? Quiero ayudar porque yo sé. Habitualmente más solidaria la gente es quizá, por lo que yo veo, la gente que menos tiene, que más problemas ha tenido, que peor lo ha pasado, es una de las personas que más solidaria termina siendo. Es una sensación. No sé si en vosotros, en vuestra ONG, lo percibís así también. Pero total. Mira, a mí me han pasado... Mira, hoy me han llamado hoy de una asociación de africanos en Lavapiés, ¿no? Que necesitaban alimentos. Yo he llamado a un par de ONGs a ver si había recursos para ellos y no, oye, pues mira, no llegamos a ellos y tal. Digo, pues mira, pues entonces, o sea, nosotros mismos les hacemos donaciones nuestras de dinero. Porque yo creo que en la situación donde estamos, yo creo que no, yo sé que tampoco vamos a tener mucho de ninguno, ¿sabes? Pero lo que tenemos no es un buen momento, ¿no? Para compartir, para lo que tanto dicen en la tele, ¿no? De salvar vidas, ¿no? Sanitariamente, pero también hay que salvar vidas porque la gente tiene que comer, la gente tiene que tener esperanza, ¿no? O sea, que no sentirse solo, ¿no? Decir, joder, que estoy solo, me voy a quedar sin alimento. Entonces yo creo que es un buen momento para compartir. Y sobre todo hay una cosa que fíjate que yo creo que va a pasar, como que pasa con nuestros chicos y tal, que ya va a llegar un momento que todo el mundo, ante la necesidad, van a ser iguales los que estaban antes muy, muy, muy jodidos a los que empiezan a estar, ¿sabes? Pues jodidos, de verdad. Yo, por ejemplo, yo creo que la clase media baja, ¿no? Que entre, yo qué sé, que nos contamos todos los curritos, pues yo creo que va a ir fatal, ¿no? Y entonces lo de que necesite una familia ya comer ya no va a ser un estigma, ¿no? Que tenía un niño venido de Marruecos y tal. Entonces, creo que va a equilibrar un poquito, ¿no? Y sobre todo la gente que antes estaba en el otro lado, ¿no? Que decía, joder, pobrecito, el chaval este que no tiene para comer, creo que nos vamos a acercar mucho más a esos chavales, ¿no? Que antes no tenían y lo veíamos como sorprendidos, ¿no? O fíjate, no tienen para comer. Pues bueno, pues a lo mejor ahora esto se trata un poquito de equilibrar, ¿no? No, vamos a ser mucho más conscientes, además también de lo importante, o sea, de la fuerza que da el trabajar juntos, ¿no? También el hacer las cosas en asociación, en compañía y conscientes respecto también a lo afortunados que somos, o sea, en el fondo, ¿no? Que también se nos había olvidado un poquito, ¿no? El ser conscientes de lo afortunados que somos, pues fíjate, desde tener salud, algo que quedábamos por hecho, ¿no? Y que eso no iba nunca, salvo que una enfermedad de un cáncer, a pegarnos un susto y fíjate dónde estamos, ¿no? A ser solidarios, empáticos y ponernos en la situación de los demás, que mucha gente pues no se ha puesto nunca, ¿no? En la situación de los demás, ¿no? Chema, yo hablaba de que estaban las, por así decirlo, las puertas, físicamente hablando, del local en el que al que acuden los chicos, pero Gastronomía Solidaria está más activa ahora que nunca. Porque ahora mismo estáis, porque es un movimiento en el que estáis muchas personas involucradas, principalmente tú como presidente de la ONG, pero en este momento en Madrid hay un montón de proyectos abiertos, ¿no? que estáis moviendo desde Gastronomía Solidaria, ¿no? Y ofreciendo ayuda a otras entidades, fundaciones. Estáis con Banco de Alimentos, estáis con José Andrés, creo, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué estáis ahora mismo involucrados. Y también el movimiento que hiciste de voluntariado, que creo que ha sido, o sea, de solicitud, ¿no? De voluntariado a través de Gastronomía Solidaria, que ha sido todo un éxito, ¿no? De respuesta, sí. Me refiero. Nosotros, te cuento, antes de cuando empezó todo esto, ¿no? Dijimos, madrecita, lo que viene, ¿no? Entonces, y la que se avecina. Sí, la vecina. Entonces, antes de tener ningún proyecto, lo que hicimos fue un llamamiento a cocineros y cocinillas, como digo yo, o sea, gente tanto profesional como no profesional, para ver quién se ofrecía de voluntario para no sabíamos qué. O sea, todavía no había definido ningún proyecto ni nada. Y entonces, bueno, pues hicimos un vídeo, ¿no?, que se movió por las redes sociales y tal. Y bueno, pues entonces aparecieron como 400 voluntarios. Bueno, te hablo de voluntarios, o sea, gente, bueno, pues gente que no, a lo mejor no ha cogido una sartén en su vida, pero también gente, yo qué sé, súper, el jefe de cocina de Zalacaín está de voluntario, está por la noche haciendo bocatas con nosotros en Mercamadrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya con una base de datos de gente que estaba voluntaria a no sabíamos qué, bueno, pues empezaron a aparecer proyectos. El primero que que nos pusimos fue con los transportistas de Mercamadrid, ¿no? Uh-huh. O sea, nos llamaron nuestros amigos de Mercamadrid y nos contaron que los transportistas, bueno, pues como estaban cerradas todas las áreas de servicio, yo qué sé, un tío que venía de Galicia, pues imagínate las horas que se chupa en un camión y no tenía ningún sitio para tomarse un caldo, un café, etcétera. Entonces decidimos con Mercamadrid, pues hacerles, pues eso, pues un sitio donde pudieran tomar un caldito, un bocata, un agua, un café, bueno, pues una especie de picnic, pero para que... Yo creo que ese tipo de cosas alimenta, aparte del cuerpo, alimenta el alma, ¿no? De decir, joder, porque llevaban muchos días sin ninguna respuesta, ¿no? De nadie, ¿no? Y entonces, no solo es que no tienen el servicio, sino, joder, macho, es que nadie piensa en nosotros, ¿no? Que yo creo que es una cosa que es jodido, ¿no? Decir, joder, es que no tengo, pero encima nadie piensa en esto. Y entonces, bueno, pues entonces llevamos ya 2 semanas dando de comer. Estamos dando como unas 600 cenas allá a todos los transportistas que llegan. Y luego, como yo siempre he contado, bueno, que tú lo... Y todos son voluntarios, perdona, Chema, todos son voluntarios que se acogieron al llamamiento vuestro de Gastronomía Solidaria. Obviamente, sí, sí, claro. Claro. Sí, bueno, sí, yo creo que son épocas, ¿no?, de arrimar el hombro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, todos voluntarios y, bueno, yo hay algunos que... Por ejemplo, como hay tantos, pues que todavía no les ha tocado y yo cada, yo qué sé, 3 días les contamos todo lo que estamos haciendo, todo, porque desgraciadamente va a llegar toda la ayuda, va a llegar, se van a necesitar muchas cosas. Entonces, y luego, como tú bien sabes que te decía, y nosotros, Gastronomía Solidaria, aparte de una ONG, yo siempre, como tú bien has dicho, siempre he defendido que es un movimiento, ¿no? Entonces, que la gastronomía... o la gente que nos dedicamos a esto, nos ponemos pues para lo que haga falta. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces nosotros estamos apoyando a otras ONG. Por ejemplo, estamos mandando voluntarios pues a la cocina de Santa Eugenia, que es la que lo ha cogido entre la ONG CESAL y la gente de José Andrés. Pues ahí nosotros hemos mandado 50 voluntarios que están trabajando diariamente con ellos. ¿Qué cifra de comida está saliendo en Santa Eugenia? Allí la idea, o el rollo, creo que se van a querer dar hasta 10.000 cubiertos, creo. Pero ahora de momento creo que no llegarán a los 10.000. Ahí nosotros lo que hacemos es, ya te digo, que nos ponemos ahí a disposición, claro, de la gente. Entonces, oye, pues mira, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros mandamos un mail a todos nuestros voluntarios. Oye, mira, se va a abrir esto, quien esté interesado, quien no sé qué, quien quiera apoyar este proyecto, pues los mandamos para allá. ¿Puedo hacer una parada, Chema, en lo que acabas de comentar? Porque sí, sí. A ver, hemos pasado de hablar de un voluntariado en Mercamadrid para los transportistas, ¿de acuerdo? De algo que es necesario para un sector que está en continuo movimiento, que no tenía ni siquiera para hacer una parada y poder eso, repostar a nivel personal. Pero es que en este caso lo que estás hablando de Santa Eugenia no es lo mismo. Lo que estamos hablando de Santa Eugenia es que se está dando comida a personas que ya está en situación de necesidad. Sí. O sea, ya a 25 días o a 20 a menos, porque ya lleváis un tiempo haciéndolo, o a 15 días del confinamiento y de todo lo que está sucediendo a nivel económico, tenemos a tantas personas ya en esa situación que no tienen para poder comprar alimentos o poder alimentarse. O sea, ya tenemos una cesta de la compra tan dañada en casa. ¿Tenemos a tanta gente ya tan dañada? Sí, mira, yo cuando veo las noticias, joder, que son la hostia, ¿no? De fallecidos, de gente contagiada y tal, pues para que te hagas una idea, el virus este, el maldito bicho, como le digo yo, o sea, en plan la economía familiar de gente con recursos que siempre han estado al límite, los está explotando. Entonces, cada día te pueden aparecer 100 familias, ¿vale? Que están al borde de no tener nada, ¿no? Porque, bueno, yo he comentado, ¿no?, con algunos políticos que hablamos y tal, que sí, sí, que hay alimentos, lo que no va a haber es dinero, ¿no?, para ir al supermercado a comprar. Y ahora estamos en esa fase, ¿no?, de gente, o sea, pues la ayuda de muchas asociaciones y tal, pues ya no, ya la gente ya no va a donar. ¿Por qué? Porque va a guardar para ellos mismos. O sea, hay gente, o sea, la propagación del virus este económico, ¿no?, de ruina, es tan rápido como las cifras estas que vemos en la televisión todos los días. Hombre, eso hablaba, como tú muy bien dices, de la situación que ya previamente existía en el país, ¿no? que no somos capaces sí. de aguantar ni 15 días, muchas economías familiares. Bueno, a ver, nosotros, a ver, al final te metes en un modelo económico familiar de que te crees que nunca va a pasar esto, ¿no? Que siempre vas a tener esto y tal, entonces viene una cosa de esta que nos ha pillado a todo el mundo con, ¿no?, con el culo al aire y ah. al final, claro, dices, pues mira, pues ala. Entonces ya digo van a ser meses, y ya digo que meses chungo. Nosotros ahora mismo estamos hablando con Comunidad de Madrid para abrir una cocina central. Te hablo de dar 25.000, 30.000 menús diarios. A... ¿25.000, 30.000 menús diarios? Sí, estamos ahí a ver si... ¿En Madrid? ¿Estáis buscando el emplazamiento? No, bueno, estamos a falta del ok, ¿vale? Ya tenemos todo y tal. Entonces, sí, porque, a ver, porque... 25.000, 30.000, madre mía. Y una pregunta por mi parte. Y... A nivel político y a nivel de todo el tema de confinamiento que hay, de que no nos dejan mover, salvo temas específicos, ¿os están facilitando este trabajo de que os podáis desplazar los voluntarios, puedan llegar, puedan acercar esas comidas a donde tengan que acercarlas, o os están poniendo muchas pegas? A ver, pegas ahora mismo para moverte... Y para eso, no, porque, a ver, nosotros las ONGs y tal, pues tenemos un modelo de, nosotros mandamos al voluntario, por ejemplo, los que van al Mercado Madrid, le hacemos un salvoconducto diario, ¿no? Oye, tú vas a ir tal día, pues yo tengo un salvoconducto para que ese día tú vayas al Mercado Madrid y vuelvas, ¿vale? Porque lo que es verdad que es fundamental que la cosa no, o sea, que no se desmadre la gente, que no haya movimiento, ¿no? Porque se está viendo que al final pues es la única manera... ¿no? De aguantar al bicho, pues es no propagándolo. Uh-huh. Pero, mira, cualquier cosa en política, cualquier cosa que quieres hacer, cualquier movimiento, o sea, hay mucho miedo político, ¿sabes? Hay mucho miedo... Por eso precisamente te lo pregunto, porque es que las cosas de palacio van despacio. Mira, pero es que me da lo mismo ya, mira, o sea, ni uno, ni otro, ni nada. Mira, están más al loro, ¿vale? De que no les digan nada, o a ver qué, ¿sabes? Qué van a decir los unos o los otros... que hacer las cosas. O sea, si tú, ese es el problema. Es muy triste, ¿eh? O sea, que en esta situación estemos así. Claro, pero porque yo siempre digo, coño, pero equivocaros. Digo, además, mira, tenéis todo el derecho del mundo a equivocaros porque esto es una cosa que no ha pasado nunca. Entonces, como es una cosa que no ha pasado nunca, coño, intentarlo y hacerlo rápido. Mira, fíjate, yo pienso que es mejor que te equivoques y que en un momento determinado digan, jolín, se ha equivocado, pero están haciendo algo, a que en un momento determinado la sensación que tienen muchas personas de que se está jugando a las casitas a nivel político y que en un momento determinado incluso se está jugando con las cifras de fallecidos, se está jugando con el héroes de los sanitarios, ¿sabes?, para limpiar imagen. O sea, que dejémonos de tonterías. Estamos en una situación que es que da igual que seamos de derechas, de izquierdas, del centro o de más allá. Es decir, esto es una situación de emergencia, no de alarma, esto ya es más que alarma, y uno tiene que estar para todo, o sea, y estar unido realmente para lo que importa, que somos las personas, ¿no? O sea, pero al final resulta que los que reman de verdad son, pues, estas organizaciones, la gente que tiene que ir a trabajar, no solo los sanitarios, porque para que los sanitarios puedan ir a trabajar, tienen que trabajar los de los medios de transporte también. Claro, no solo los transporteros de víveres, claro, el resto de transportes. Hay mucha gente, pero abusan claro, en su bien y en su beneficio de lavarse la imagen poniendo a toda esta gente por delante. Y eso es tremendamente sí. garrafal. Y te digo una cosa, Bernie, porque no les queda otra, porque se han puesto ahí, seguro que alguno estará cagándose en la leche diciendo, me cago en la mar, ¿en qué momento me presenté yo esta vez a las elecciones? Que me ha tocado esto. Seguro. Porque estaría de puta madre ahí pronto en mi casa con un montón de dinero que tengo en el banco, además yo no pasaría hambre, ¿sabes? Eso es lo que estarán pensando ellos. Que hablo con algún político que otro, yo siempre lo primero digo, tío, menudo marrón tronco, ¿eh? O tronca. Sí. ¿Sabes? Un marronazo de la hostia, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, hoy estás viendo en televisión lo del Congreso y digo, mira, dejaros de jugar al puto pilla-pilla, ¿sabes? Que si no sé qué, que si no sé cuánto, y ponte a hacer algo. Mira, a nosotros se nos, bueno, no nos criticaron y tal, porque siempre... Es que eso sí que es vergonzoso, de verdad. Yo ahí me ofendo también. Sí, Perdón. Pero mira, nosotros el voluntariado y tal, digo, coño, prepárate. O sea, nosotros cuando hicimos el formulario del voluntariado, o sea, no sabíamos para qué era. O sea, no sabíamos, pero sí sabíamos que sí iban a necesitar voluntarios y venía mucha mucha ruina. Coño, pues ponte la pila, ponte no sé qué, no dejes a... Yo siempre hay una cosa que me espanta, que es lo del silencio de los corderos, ¿no? Yo es una cosa que no digo, coño, haz algo. O sea, revuélvete, aunque lo hagas mal siempre, y deja sobre todo, deja a los técnicos. Digo, esto, o sea, cógete, oye, mira, vamos a hacer esto. Pues hemos detectado, o sea, nosotros ahora mismo se está haciendo un programa de detección, ¿sabes? De familias en, pues eso, que en ruina y tal, por todos los distritos de Madrid con asuntos sociales. Coño, pues con técnicos y tal. Nosotros sabemos cocinar, tenemos voluntarios, coño, ponme, o sea, tenemos alimentos además, ¿sabes? Pero, mira, ahí, cuando, y luego hay que, si hay que unir ayuntamiento con Comunidad de Madrid, que es súper difícil, sí, no sé qué, es como iros a tomar por el culo, de verdad. O sea, sí, pero tanto unos como otros, o como todos, es, pero a ver, pero tío, que mira lo que está pasando, o sea, que dejaros de hostia, que vamos a remar todos para el mismo sitio, porque la política en esto, o sea, tiene que valer, pues, para todo el mundo remar para el mismo sitio, que es salvar vidas, salvar familias, y luego ya cuando, pues mira, yo siempre digo, mira, si tú tienes un techo, si tú tienes luz, si tienes agua, si tienes alimentos, pues ya estás como un poquito, ¿no? Dices, bueno, pues a ver qué pasa, pero en el momento que tú te veas sin comida, ¿vale? O sea, te vas a echar a la calle, te vas a echar, bueno, yo lo haría, ¿eh? O sea, yo si me quedo sin comer, o sea, bueno, yo lo haría de otra forma, pero a mis hijas, tal, yo me voy a ir al supermercado y le digo a quien sea, yo, mira, que me voy a llevar esto, o sea, párame, si tienes cojones, y sí, me lo llevaría. No, es que eso es muy, muy, muy importante, o sea, el tema del alimento. Mira, claro, hoy mismo he compartido un vídeo que ha puesto una amiga y que también hace fotos por ahí en conciertos y demás. Un vídeo de un chico llamado Daniel Sam, creo que es catalán, y resulta que... tiene cáncer este chico, tiene problemas de salud bastante serios, pero entre otras cosas tiene un problema de que tiene que salir a andar a la calle, ¿no? Bueno, pues los políticos, con todo lo que nos han comido el coco, ¿qué es lo que han provocado? Pues que este muchacho, este hombre, al ir a andar, pues anda a X distancias, se ha cansado por todos los problemas que tiene y se ha sentado en un banco. Y lo que han conseguido los políticos poniendo todas estas cosas, porque hay a quien se le nota que ha salido a la calle por cachondeo o por darse un paseo, no sé qué, y gente que lo necesita, como es este caso, bueno, pues la insolidaridad de ciertos vecinos le han estado abucheando, insultando y poniéndole a parir. Y no me puedo lo podía callar. Eso no mueve el enfado. Efectivamente. Hay mucha gente, la rabia, la ira, pero la ira no bien gestionada, lógicamente, el enfado no bien gestionado, y el miedo. Claro, pero es que hay que... lo mismo que nos están metiendo en televisión, sobre todo, el aplauso para los sanitarios. Perdona, hay mucha más gente que está trabajando y se la está jugando. En este caso, pues Chema, por ejemplo, con sus voluntarios y demás, que se la están jugando también por salir a la calle para que esto no se pare del todo, que podamos seguir viviendo todos, aunque sea dentro de casa, pero que podamos seguir viviendo, ¿no? Pero que se nos coma el coco de tal manera que no sepamos ni seamos capaces de diferenciar el por qué alguien y tener que abuchear a alguien que esté en la calle, me parece nefasto. O que, como dicen, para... no, pues si tu niño tiene... se me ha olvidado ahora la palabra esta, que tienen que salir... los autistas. Si tu niño es autista, utiliza un brazalete. Coño, utiliza gafas y quédate en tu casa. Y déjanos en paz, ¿no? Entonces, es otra forma de solidaridad también. Sí, está la solidaridad, la educación en valores también, los valores que tenga cada persona y bueno, y también mucho lo que hablábamos antes, la parte de la solidaridad que en algunas personas es inexistente también y la empatía, sobre todo la empatía, ¿no? Sí. La incapacidad para ponerse en el puesto de otras personas que tienen unas circunstancias diferentes a ti. Pero eso va a ser complicado y complejo que lo podamos trabajar, salvo que las personas individualmente quieran avanzar y quieran en algún momento... esa es la historia. Ir más allá. El que quieran. Se van a acostumbrar, ¿eh? O sea, ya he visto la gente Ahí está. La gente se levanta, o sea, es acojonante, ¿eh? Ya te levantas por la mañana, miras ahí, a las han muerto 700 y te la pela. Sí. Dice, coño, al principio era como la ruina, ¿no? Hostia, que se está muriendo, moviendo gente. Y ahora dice, hostia, solo se han muerto 700. Sí. O sea, es como, tú fíjate lo que la... ¿Cómo la, que son, y, ¿no? Y la, sí, sí, y es como... Y es el miedo, porque yo fíjate, yo creo que el mundo lo rige el miedo, ¿no? Lo que decías tú de la gente que se echa a la calle y tal. Yo tengo dos hijas y una, la mayor vive conmigo y la pequeña vive con su madre. Yo cuando empecé a hacer movidas y sabía que tenía que salir, aunque yo soy también personal de esto de riesgo que llaman, que a mí los de la ONG tampoco me dejan salir mucho, pero cuando tengo que salir a ver historias, pues salgo. Entonces yo a las niñas las dejé con su madre y tal. Y me decían, papi, ¿tú no tienes miedo? Y digo, joder, digo, pues sí, claro que tengo miedo. Pero es que el miedo hay que vencer, o sea, el miedo está para vencerlo. O sea, sí, claro que da miedo salir a la calle, que la gente te mira, ¿no? Y dice, mira, ¿y este dónde irá? Este estará intoxicado. Yo me acuerdo como en los tiempos, yo soy de Vallecas, ¿eh? ¿Os acordáis? En los tiempos del SIDA, ¿no? Que era no le toques, o sea, que eran como lo que decías tú, ¿no? De señalador de hostia, o sea, y nadie... Y nadie le cogían y les echabas, les cogían, ¿no?, del brazo y decía, vente para acá, tío, que te voy a dar no sé qué porque estás jodido. Entonces eran como los zombies y tal, que a nadie, no sé si os acordáis, la prensa de aquel entonces, sí, ¿no? Sí. La noticia, que no se era, le puede, era una peste. Primar uno a otro. Bueno, esto era la peste, sí, sí. Sí, sí, pues al final es, o sea, pues esto es de la sensación esa, ¿no?, de salir y tal, hostia, este saldrá a contaminarme, saldrá no sé qué, saldrá no sé cuánto, y al final, ¿sabes?, lo que hay que hacer es... Pues claro que hay miedo, ¿no? Pero hay miedo, pero al final lo que tenemos que hacer pues es vencer a ese miedo y sobre todo, como nos quedemos en casa esperando a ver qué pasa, pues no sé, la gente que tiene capacidad, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene capacidad para hacer algo, que yo siempre creo que todo el mundo puede ayudar y tal. Pues, por ejemplo, vosotros en los medios de comunicación, pues esto lo que hacéis mola mucho, ¿no? Lo de contarlo y dar a la gente pues su rollo, su esperanza, sus lecciones, oye, pero creo que no son tiempos, ¿no? Para ser tremendo, ni hostia, no. El miedo no hay que fomentarlo, ¿no? Porque si fomentas el miedo, al final hay gente que se paraliza, ¿no? Hombre, yo creo que en este caso, Chema, el miedo, pues en un momento determinado, lógicamente podemos tener todos miedo, pues sobre todo porque hay un miedo a la incertidumbre, es decir, a qué va a pasar, ¿no? Al ser humano le gusta tener más o menos controlado, ¿no? Zona de confort, ¿no? Que es lo que va a pasar en un futuro, nos tenemos que acostumbrar, porque es una cuestión de costumbre, de aceptación, de que no sabemos qué va a pasar, ¿sabes? O sea, directamente. Sobre todo, no sabemos... Perdona, Olga. Sí. Por lo que no sabemos, entre otras cosas, es porque no nos informan bien. No, y que va a producirse... Y la cantidad de bulos que están soltando por ahí, que tengo hasta mis dudas de dónde vienen algunos, sinceramente. Uh-huh. Pero bueno, independientemente, Bernie, de eso, de que sean bulos, de dónde vengan las informaciones y demás, la verdad es que sí que es cierto que claro, esta situación nos genera miedo a todos, incluso a nivel de salud, pues también, ¿no? Determinadas personas, pues como tú, Chema, que eres de riesgo, también hay alguna persona por aquí también en Instagram que también, pero bueno, el miedo al final nos invita a prepararnos. Es decir, todo este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, todo este tiempo que estamos viviendo de hasta que podamos empezar a avanzar en algún aspecto, nos invita a que nos preparemos. ¿Pues para qué? Para que nos preparemos ante un mundo que va a cambiar, ante unas circunstancias que van a ser diferentes, ante una situación laboral que va también a ser distinta. En algunos casos tendremos malas noticias. Bueno, estamos en un momento en el cual el miedo, de esto tenemos que sacar que nos tenemos que preparar para, pues eso, ese lobo que viene, por así decirlo, pues que no nos pille y nos pegue un pisco y nos coma, ¿no? Pero por otro lado también el miedo a que nos preparemos es, por ejemplo, en tu caso, Chema, pues que no deberías salir de tu piso. Bueno, si sales preparado, ¿sabes? Pues sí, con precauciones. Pero o sea, que a lo mejor, paralizado, ¿no? Claro, pero que a lo mejor es que el mundo que viene es un mundo mejor y más lógico. Mira, yo le digo a las niñas. Vamos a pensar que no, pero yo pienso que sí. Claro, yo digo, pues, ¿sabes por qué puede ser mejor o peor y tal? Porque partimos de una base de un mundo ya conocido. Digo, pero sí, o sea, a mí creo que va, fíjate que esto, aparte de muchas lecciones, ¿no? Que, ahí yo siempre veía supermercados de Venezuela, lo ves en la tele, que no hay género, no sé qué, y aquí los españolitos aquí mirábamos y decía, joder, pobrecito los venezolanos, madrecita. Y mira lo que ha pasado con los supermercados, ¿no? Unos días, ¿no? No había nada. Y yo te lo juro, decía, joderos, macho. Bueno, joderos nosotros, digo, tío, macho, que no había. Cuando Marruecos cerró la frontera, también dije, joderos, macho. Ahora, o sea, ahora son ellos los que nos cierran a nosotros la frontera, ¿no? Cuando se las hemos cerrado a nosotros. Entonces, yo creo que todo esto al final va a ser un mundo como más lógico, gente, y al final, ¿sabes lo que pasa? Que si pensamos en el mundo anterior que teníamos, pues a lo mejor era un puto mundo de mierda, ¿sabes? Y Va a ser mejor, ¿no? Va a ser diferente. O a lo mejor no, a lo mejor es que lo era. Lo era, sí, seguro. Hay muchos puntos en los que mejorar, desde luego. Va a ser un mundo, yo digo que va a ser un mundo diferente. O sea, ni mejor ni peor. O sea, entonces con los valores de una cosa, pues tendrán otros valores que no tendremos tanto que ver, que no miraremos por encima, yo creo, en una temporada, porque luego el ser humano yo creo que tiende, ¿no?, a olvidar, ¿no? O sea, pues la cabra tira al monte. Sí, total, ¿sabes? Sí, el redil tiene mucha fuerza. Pero bueno, yo fíjate que yo ante todo... Pues pero yo soy positiva, ¿eh? Yo también, yo estoy convencido que va a haber cambios en positivo. Y decir, pues es una... Pues yo creo, y fíjate que ahí está incluso la naturaleza, yo creo que nos ha dado una hostia, ha hecho ¡bumba! Dice, a ver, ¿qué estáis haciendo? Sí. Mira, ahora dicen que todo está menos contaminado, que las aguas en vez de estar súper más claras, que no sé qué, ¿sabes? Entonces al final la naturaleza a lo mejor es que se ha quejado y ha dicho... Hijos de puta, ¿qué me estáis haciendo? ¿No? Y ellos no están afectados por un virus, ellos están viviendo ahora mismo maravillosamente bien. De hecho, escuchamos pajaritos, vemos a los animalitos por las calles de Madrid incluso. Entonces, bueno, los que estamos recibiendo el palo, pues es el primer depredador, ¿no? Que es capaz de cargarse su hábitat, que es el ser humano. El que se supone que es el más listo. Tenemos que aprender, ¿no? El que se supone que es el más listo. Hay muchos listos. Sí. Y también en esta temporada también la hay. Sí. ¿Qué te iba a comentar, Chema? A ver, que no se me va a olvidar. También dentro de lo que estáis haciendo desde Gastronomía Solidaria, aparte de, por supuesto, colaborar con otras fundaciones, ¿estáis también en la recepción de alimentos? Sí, bueno, nosotros somos... En recogida, recepción, distribución, o sea, ¿cómo estáis ahí? A ver, nosotros estamos, bueno, en este caso yo y tal, estoy de conseguidor de alimentos para otra ONG, para CESAL, que bueno, según CESAL. Es una ONG de desarrollo, ¿no? De cooperación internacional. Entonces, CESAL gestiona el CEPI, que es un centro de ayuda al inmigrante de Tetuán. Entonces, con las familias de Tetuán, que nosotros empezamos con 20 familias y vamos ya con 200 en una semana o por ahí. O sea, fíjate cómo va creciendo la... Madre mía, una semana. Sí. Pues entonces ahora, la verdad que... Mira, está la parte bonita que yo el otro día se lo contaba a Raúl de la ONG de CESAL. Tío, yo no he trabajado tanto en mi puta vida, tío. O sea, no paro. O sea, si os enseño el WhatsApp ahora mismo, o sea, no sé los mensajes que tengo, no sé si lo habéis escuchado, está todo el rato el teléfono, pero es muy bonito que te llama un tío de la lonja de Avilés, me llama ahora mismo, Chema, tengo un palé de caballas y tal. Oye, pues mira. Ándamelo para acá. El de Celorio, por ejemplo, tío, no por las marcas, sí, pero Celorio, cuatro palés de verduras. Los de Gamba Star, un palé de gambas y langostino. Y digo, a tomar por culo, en tiempo de guerra, a comer gambas y langostino. ¿Cómo no, debe ser? Pues claro, pues sí. Vamos al tiempo, buena cara. Claro, sí. Como tú decías, oye, mejor época, imposible, vamos. Que te iba a decir que, como tú decías, Chema, hay muchas marcas que ya no son las marcas que estamos escuchando en televisión, ¿no? Como son pues Inditex y bueno, y un montón de marcas que estamos escuchando, IKEA, y etc., ¿no? Sino que hay otras marcas, ¿no? De alimentación que no son tan enormes o que no son tan sumamente reconocidas por la generalidad, ¿no? De nosotros y que están contribuyendo de forma totalmente altruista, ¿no? Bueno, mira, es tan bonito, mira, con las... Instagram, perdona, Chema, nos decían por Instagram que una de las cosas que se va a aprender y que nos enseñará esta situación es la empatía. Y por otro lado, Bernie, te daban la razón respecto a que los políticos no comunican, solo bla, bla, bla, solo hablan. Simplemente es por hacer un poquito de caso a la gente que nos ve en Instagram. Perdona, Chema, que te he interrumpido. No, que fíjate, hoy, por ejemplo, yo te digo los de la gamba, los de la gamba y los langostinos, que dicen, mira, es que no es porque sean gambas y langostinos, es que es proteína, y ahora en las familias lo que hace falta mucho proteína, ¿no? Porque, no sé, yo te hablo por ejemplo, de, yo qué sé, el lunes llegan 1.500 kilos de arroz, por ejemplo, llegan a 1.500 kilos. Entonces, mira, hoy me ha llamado, yo creo que era la dueña de Angulas Aguinaga, ¿eh? Pero sí, me da lo mismo hacer publicidad porque se la merece, además. O sea, entonces, esta debe ser amiga de la de las gambas, y entonces me ha escrito un WhatsApp. Oye, tío, que... Bueno, tío, no, claro, yo hablo así, esta habla más normal. Oye, que estaba así, que mira, es que soy amigo de Beatriz y tal, de la, entonces que yo quiero ayudar. Y nos va a mandar un paler de mejillones, otro de esos. Que son, o sea, no hay ninguna empresa que hayamos tocado, ni una, o sea, que no nos haya mandado, oye, mira, que es que necesitamos. Y las que no nos han mandado a nosotros es porque en sus regiones están ayudando y ya no pueden más, ¿sabes? Por ejemplo, te hablo de Bimbo, te hablo de Pascual... O sea, es acojonante el que eso es la parte bonita. Y, joder, macho, cómo mola esto de llamar a una empresa y decir, tío, necesitamos, adelante, ¿sabes? Venga, ya, y esa, con lo que puedo. Y esa, que es lo que a mí me jode, y ya hablo yo también de esta manera para que no te sientas solo, lo que a mí me jode es que en la prensa grande, en la prensa que va más dirigida, que puede escucharla más gente y tiene más masiva, eso no lo dicen. Y esas empresas se merecen un aplauso tan grande como cualquier otro. Claro. Bueno, ya habrá tiempo de que aplaudan, ¿eh? O sea, yo estoy segurísimo. Sí. Ya habrá tiempo. Mira, nosotros hoy una fundación de unos supermercados que van a poner una food truck. Oye, Chema, ¿nos mandaría voluntarios? Por supuesto, para ayudar a los médicos del Gregorio Marañón. Y me decía, joder, ¿y para la ONG queréis algo? Digo, mira, digo, que ya hablaremos de si queremos algo o cuando pase todo esto, ¿no? Para que nosotros necesitamos dinero siempre para formar a los niños, ¿no? Porque nosotros no cogemos dinero de ninguna administración. Digo, pues ya hablaremos. Digo, ahora lo que hay que hacer es sacar esto para adelante y cuando... Y yo, fíjate, que creo que habrá aplausos para todas estas empresas... Y sobre todo la conciencia de cada uno. La conciencia es súper importante, macho. Yo creo que ahora mismo quien pueda ayudar y no ayuda, creo que estará por dentro y decir, o sea, ¿qué hijo puta soy? ¿Sabes? Porque claro. Emma, lo que tú comentabas, o sea, en primer lugar, por supuesto, hay mucha gente que será reconocida. Yo también estoy convencida después de que pase todo esto, ¿no? A mí me gustaría hacer mención también, porque eso yo he tenido oportunidad de verlo, pues gracias a las invitaciones que me habéis hecho de Gastronomía Solidaria, al Salón de Grumet y otro, un montón de cosas más, pues que he visto a mucha gente que está asociada, en el sentido asociada de ayuda, no de ayudar, ¿no? De solidarizarse con Gastronomía Solidaria, que son grandes chefs y que son gente sommeliers y gente dentro del mundo de la gastronomía y de la hostelería que están a full, que están ayudando muchísimo y que eso tampoco la gente lo sabe, pero hay grandes cocineros que están ayudando a Gastronomía Solidaria. Hay gente también muy potente, ¿no? En el mundo de lo que son profesionales del mundo de la hostelería, ¿no? Que está ayudando a Gastronomía Solidaria y que están ahí, ¿no? También. Bueno, ahí, ¿no? Siempre. Mira, el otro día, no lo voy a decir, pero vamos, uno muy conocido, ¿sabes? Me decía, oye, Chemita, que yo quiero donar 10.000 euros. Digo, tío, no son momentos ahora de dinero ni tal. Digo, mira, si me mueven marcas y tal para alimentos... Mira, hoy me reía mucho porque con la empresa esta que estamos mirando a ver lo de la cocina central está tan grande que queremos poner en marcha. A mí me ha sorprendido, 25.000, 30.000 comidas diarias, madre mía. Yo creo que se podría dar hasta más, ¿eh? Pero bueno. Madre mía. Pero la historia, mira, es que nosotros tenemos muchísimos voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me decía, no, es que, a ver, que son cocinas con mucha tecnología... que tal, que no sé qué, a ver quién metéis allí. Y yo digo, hombre, nosotros, ¿te vale el jefe de cocina de Zalacaín? Y decía, nosotros, nuestro voluntario, que nosotros mirará, por ejemplo, el tema, bueno, que tú lo conoces, ¿verdad? Entonces, el tema de Mercamadrid. A Jesús Almagro, tanta gente. Los que llevan, ahí en Mercamadrid, Paco Patón, Premio Nacional de Gastronomía, y Vicente, el secretario nuestro, ¿sabes? Vicente González, y están haciendo bocatas y calentando caldos, ¿eh? Y hay mogollón de gente que están ahí, todos los chefs y tal, y porque los que no pueden ayudar en unos, pues están con José Andrés, yo es que me siento tan orgulloso de haber caído en esta familia tan bonita que es la gastronomía, porque es tan solidaria, ¿no? Tan, oye, mira, que hay que hacer esto, tal. Y fíjate, hay una cosa que sin medallas y sin nada, porque a nosotros nos da igual, ¿no?, de los proyectos de quién nombre sea, ¿no? Por ejemplo, entonces en Mercamadrid estamos con Acire a full, pero por ejemplo en lo de Santugenia, lo de José Andrés, es otra ONG que no es ni nuestra ni nada, y estamos apoyando como si fuéramos nuestras, ¿no? Que al final es un mundo súper bonito, y en tiempos de guerra de esto, ¿no?, pues te das cuenta, y cuando te paras un poco y mira, dices, joder, qué bonito, ¿no? Qué bonito pertenecer a esta familia, qué bonito ver cómo las empresas están volcando, ¿no? Que vamos a sacar también la parte guay, ¿no?, de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar nosotros, Chema? ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a Gastronomía Solidaria? Nos quedan 3 minutos ya de programa. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos contribuir? ¿El qué? Bueno, en momento publicidad. A ver, bueno, pues a ver, nosotros que se metan en la página web, ¿no?, en www.gastronomiasolidariaong.org, y ahí, por ejemplo, si queréis ser voluntarios, si queréis ayudarnos manualmente y tal, físicamente, pues ahí os podéis poner de voluntarios con nosotros. Y luego, si alguno que estáis escuchando tenéis alguna empresa, conocéis a alguien y tal, sobre todo de alimentos, pues que se pongan en contacto con nosotros, ¿vale? Y bueno, y oye, y que nos escriban, oye, se me ha ocurrido esto, porque nosotros, yo siempre digo, fijaros cómo en la ONG, que yo soy el presidente, ¿no? O sea, eso como siempre lo digo, ¿no? Que ahí vale todo el mundo, ¿no? Ahí cada uno, siempre se ponen, cada uno se hace el rey de cada cosa, de sus historias, nos vale todo, ¿sabes? Que todo el mundo, mira, que se me ha ocurrido esto, mira, por ejemplo, yo qué sé, pues imagínate a ti, Bernie, que dice, hostia, pues se me ha ocurrido esto, tío, pues con el mundo de la música se puede hacer no sé qué. Pues claro, tío, todo el mundo puede aportar, ¿no? Pues sí, la verdad es que aquí cada día de la semana estamos renovando ideas y haciendo cosas nuevas, para hoy, pues contigo, para informar de qué es la solidaridad, que la gente lo comprenda, que porque sea una ONG u otra, se puede compartir esa solidaridad. Y pues, está todos cada día a una, una cosa. Está todos a una. Chema, solamente una pinceladita muy corta, que quedan 2 minutos. y el mundo de la hostelería va a ser el más perjudicado, el más dañado. ¿Tenéis pensado hacer algo? De momento, nosotros tenemos muy claro, ¿no? O sea, el rollo de, sobre todo restaurantes y tal, ¿sabes? El mundo ocio, pues va a estar dañado, ¿no? Pero bueno, ya nos reinventaremos, ¿no? No, yo creo que son momentos que hay que pensar lo que hay que pensar. Yo creo que eso es un después, ¿no? Pero sí, bueno, pero yo creo que todo el mundo, creo que todo el mundo va a cambiar, ¿no? Los conceptos, a lo mejor los restaurantes, pues tienen que tirar más, ¿no?, a restaurantes que den comida a domicilio, ¿no? Aunque sean grandes, ¿no?, grandes restaurantes, a lo mejor, yo creo que va. Hay gente que se está reinventando por ahí, ¿no? Claro, no, pero a ver, es que, o sea, total, o sea, en esto yo creo que o te reinventas o están muertos, ¿vale? Entonces, yo lo decía hoy en el grupo de Gastronomía Solidaria, digo, tío, o sea, que no, porque es que en los restaurantes no es lo mismo, digo, pues yo qué sé, digo, pues yo qué sé, ya veremos, ¿no? Sí, lo que hacemos, no sé, o sea, ya digo que ni lo hemos pensado, ¿no? Estamos en un momento, ¿no?, de que hay que salvar vidas y hay que salvar a familias, ¿no? El momento restaurante, pues ya veremos lo que hacemos. Chema, muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad y compartirnos esa visión y todos los proyectos que se están moviendo, ¿no?, en Madrid, en ayuda, en cooperación. Y, por supuesto, vamos, la invitación a que veáis el proyecto de Gastronomía Solidaria y que, bueno, que pongamos todo nuestro granito de arena. Chema de Isidro, muchísimas gracias. Hola, Sarracayo. Cuídate. Muchas gracias. Sí, voy a aplaudir. Y seguiremos por aquí luchando y peleando porque la gente sea más solidaria y todos seamos más solidarios. Y el jueves que viene, Olga, a ver qué nos traes. Pues más. Y Bernie, muchísimas gracias, porque gracias a ti podemos estar aquí, si no, imposible. Tú sí, bueno, que eres solidaria. Hay que hacer lo que se puede, cada uno aportar, pues sí, nuestro granito de arena. Y sobre todo, antes del aplauso, oyentes, para hasta mañana. Mañana tendremos a Esther con esas actividades para hacer. Bueno, mañana hablaremos de libros. Muy interesante también. Libros, sí, sí, que sí. La lectura es muy importante también en estos días. Una manera más de entretenerse. Hasta mañana a todos y va ese aplauso. Venga. Muchas gracias. Nos vemos. Y por supuesto, a todos, quédate en casa, que es lo que hay que hacer.